En el anterior vídeo hablé de quién fue José Luis de Jesús Miranda, lo que él enseñó en un principio, el tipo de hombre que él fue y cómo Dios le rescató y le puso en el ministerio. Pero también hablamos de esa segunda parte de su vida, en la que la adulación, la admiración de otros le venció. Y eso hizo que se desvirtuara su mensaje y su conducta. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Creciendo en Gracia? La situación es que Creciendo en Gracia está en manos de unos pocos obispos y colaboradores. Son ellos los que tienen el control. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Y por qué son el mayor peligro para los bendecidos y para Creciendo en Gracia? Esta gente son personas que no aman a José Luis. Déjame decírtelo con total claridad, querido bendecido. Ellos no aman a José Luis de Jesús Miranda. No aman las enseñanzas de José Luis de Jesús Miranda. Ellos no respetan lo que él enseñó, ni en la primera parte, ni en la segunda parte. Y ellos lo que hacen es utilizar el mensaje y la memoria de José Luis para su propio provecho, para sacar el mayor beneficio posible. Son ellos, los obispos y esos pocos colaboradores, quienes tendrían que estar cuidando y consolando a los bendecidos, en lugar de estar buscando maneras de sacar toda la siembra posible. En algunos casos están diciendo que el que no siembre pierde la cobertura. ¡Qué disparate tan asombroso! Están diciendo lo mismo que los telepredicadores. Están diciendo lo mismo que los predicadores católicos romanos en la época de las indulgencias, que tu bendición y tu posición espiritual depende de tu siembra y de tu pertenencia a las filas de Creciendo en Gracia. Es por eso que esta gente son manipuladores, son ladrones que están hurtando a los bendecidos y sacando el máximo beneficio sabiendo que tienen poco tiempo. Y es por eso que se están apresurando para reducir todas las posesiones de los bendecidos y que cambien de bolsillo, de su bolsillo al bolsillo de ellos. No son diferentes que los predicadores a los que ellos critican y que viven a costa de otros. Tú no necesitas ser de Creciendo en Gracia para ser feliz. Como dijo un amado bendecido, tú no necesitas estar afiliado a la carne de José Luis para estar bajo la gracia. Mira, hermano, si tú eres un bendecido, es porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y es por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo que la cobertura no se quita de ti. Sea que tú siembres o que no siembres, sea que tú te reúnas o que no te reúnas, la cobertura de la gracia depende de la autoridad y soberanía de Dios y de tu elección, y esta es una elección firme, porque como dice Romanos, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No necesitas ser de Creciendo en Gracia, ni estar afiliado a la carne de José Luis para ser feliz, ni para disfrutar de la abundante gracia que trajo la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. José Luis de Jesús Miranda enfermó. Delante de nuestros ojos lo vimos debilitarse, deteriorarse, y no le sirvió de nada confesar ni recibir. No le sirvió de nada esas enseñanzas que él transmitía acerca de activar la mente de Cristo, acerca de la confesión, de la cobertura. Tampoco le sirvió de nada que dijera que él no verá la muerte y que sus días no acabarán. Su cuerpo enfermó y murió. Tuvo lugar un sepelio rodeado de su familia, exactamente igual que cualquier otra persona que fallece en este mundo. Él fue sepultado. Él recibió la despedida en un acto de despedida y de entierro. Si tú crees que él es un velo, a él le ha ocurrido lo que le ocurre a cualquier velo: envejece y termina destruido. Pero el Dios que vive en nosotros no envejece, sino que es poder y vida. ¿Por qué has puesto tu fe en el velo y no en el Dios vivo? El último tiempo de Creciendo en Gracia se enfatizó más el velo que aquel que se supone que moraba en el velo o en ese vaso de barro. Se puso más fe y admiración y adoración en el barro de José Luis, que en aquel que mora en ti y en mí, cuyo poder es eterno y su vida es indestructible. Y ahora, querido amigo, es posible que te estés preguntando, ¿qué sentido tiene todo lo que has padecido? Muchos de vosotros habéis sufrido pérdida. Sembrasteis negocios que iban bien. Perdisteis años de vuestra vida, relaciones, amigos, familia, por amor de José Luis. Todo eso lo perdisteis por amor a él. Algunos incluso habéis sufrido el rechazo de otros bendecidos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, dice Hechos 3:17. Servir a un Dios falso ha traído no pocas dificultades a tu vida. El hermano Abner Murillo, él confiesa: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Salmo 16:4. Tú has servido con diligencia a otro Dios. ¿Y qué te ha venido? Sino mucha confusión. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene tanto sufrimiento y tanta pérdida? ¿Qué sentido tiene tantos años de oprobio y de confusión? Todo eso te ha ocurrido, mi amado amigo, para que puedas conocer al Dios vivo, al Dios que venció la muerte. Él sí venció la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Y se apareció a más de 500 personas. Y se apareció al apóstol Pablo, con quien compartió el evangelio de salvación, la palabra de vida. Ese Dios no se dejó corromper por el halago de las multitudes. Tampoco la muerte lo pudo vencer. Mi amigo, esta historia, tu historia, no termina con José Luis, termina con el Hijo de Dios vivo. Él permitió que pasaras por todo eso para que pudieras tener un encuentro real con el Dios que está por encima de la muerte, por encima de las promesas incumplidas y por encima de la contención de seres humanos avaros, carnales, caídos. Él murió y resucitó para que tú pudieras conocer al Padre, tener comunión con Él. no ha sido un viaje inútil, tampoco ha sido un viaje doloroso. Escucha, grábate bien esto en tu mente. Es porque Dios te ama, por lo que no te ha dejado en paz para conducirte de nuevo a Jesús, quien murió y resucitó. Él te podía haber dejado en creciendo en gracia, bajo el abuso de los obispos, pero Él te quiso fuera de ahí. Él te quiso fuera porque Él te anhela, te cela con celos porque eres parte de su amada. El mensaje de Dios hoy es: salid de ella, pueblo mío. No solo es el Vaticano de donde debes salir, es de cualquier organización religiosa que da culto al hombre. En el catolicismo romano hemos visto cómo un hombre se hace llamar el Santo Padre. El Santo Padre, su santidad. En Creciendo en Gracia hemos visto cómo un hombre, un sencillo, un simple hombre, se dejó llevar por el engaño de la adulación y recibió los mismos títulos que el Papa de Roma, incluso más. ¿Y todo esto para qué? Para que puedas conocer el Dios que no falla y que no miente y que te ha estado buscando a lo largo de todos estos años. Él no dejó de amarte ni dejó de perseguirte. Y si eres un bendecido, si eres un escogido, siempre terminarás en los brazos del que te amó y entregó su vida por ti. I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day.